Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Comenzamos una nueva edición semanal. Si nos estás siguiendo a través de tu FM, a través de tu página web preferida y también en tu móvil, estás escuchando ahora mismo Trovador Urbano. Es un encanto el poder estar contigo los próximos 60 minutos, como te digo, acercándote a escuchar un montón de novedades de bandas que si no fuera porque tú pones a la oreja bien pegada, no tendrían demasiadas oportunidades. Te habla David Calderón y este programa es Trovador Urbano, trovadorurbanoradio@gmail.com, para que nos hagas llegar tu música, tus noticias. En definitiva, todo lo referente al mundo del rock, del metal y del punk, que damos visibilidad a través de nuestro podcast y a través de nuestras noticias en nuestro blog asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva a comenzar con este auténtico pepinazo de thrash metal. Killdozer se denomina esta banda y a través de Seed of Vengeance nos proponen un viaje de 7 temas contundentes, con muy buenas maneras y que te puede retrotraer a épocas pasadas. Desde luego nos ha gustado y queríamos comenzar con estos Killdozers y con este Killdozers Hate, que es el segundo de los cortes que encuentras en Seed of Vengeance. Como siempre, gracias por la escucha. Arrancamos la nueva edición del programa con Killdozer. La contundencia en la vía transversal por la que hemos comenzado esta nueva edición del programa. Y ahora vamos a conocer a Psicotic con All Thought You Fear, que es el corte, o mejor dicho, el trabajo que a través de 11 canciones, 8 temas más 3 bonus track, nos hacen partícipe esta banda a través de este explosivo digipack, como bien te digo, siguiendo con la contundencia y con este Histeria. Histeria, desde luego, es la que tienes que tener para poder sentir esta pedazo de banda que son Psicotic. Los catalanes Raf Penat no paran, desde luego, y con este Tar Anna Van Resaca, que cantan al completo, como puedes imaginar, en su lengua materna, nos proponen nuevos cortes de lo que es este, como te reitero, nuevo trabajo, y también diferentes versiones desde el punto de vista de esta formación de punk metal, estos Raf Penat, del cual vamos a conocer, por ejemplo, uno de los temas, mejor dicho propios, El problema soy vosotros, que es el tercero de los cortes que al menos se encuentran en esa parte primera. Iremos también conociendo, evidentemente, versiones de Albert Pla, de Lluís Llach o Pere Tàpies. Vamos a conocer lo nuevo de Raf Penat. Vosaltres, amics del CDR, que apreteu i s'ho ve d'apretar. A banda de la Fiscalia, a tres d'ells, l'acusació particular de la Generalitat els demana 18 mesos de presó. La banda mallorquina Magma nos hace partícipes de este trabajo discográfico, Straight to Hell, una obra que a lo largo de sus 10 canciones nos acerca momentos personales, momentos de cordura y momentos de locura. Desde luego este trío mallorquín, Fede a la guitarra y voz, Javi a la batería y Tony Perelló, lo tienen claro y entremezclan de una manera elegante, pero a su vez directa, varios estilos que pueden hacerte muy interesante la escucha de esta banda, de Magma. Wallman es el corte que te ofrezco para conocer este trabajo de esta banda mallorquina, que son Magma. A wolfman hiding in the shadows like a thunder in the sky. The dying moon reveals the magic like the yellow in his eyes reveals his life after life loving you. Forever hiding in the forest like a monster in disguise. The dying moon reveals the magic like the yellow in his eyes reveals this life after life loving you. No perdemos el prisma de la contundencia de esta banda barcelonesa, que lo suyo es unos sonidos entre ese hardcore, ese thrash clásico, en definitiva que también se denomina como groove metal. Ya sabéis que las etiquetas pues es un tanto el caldo de cultivo para orientarte por dónde pueden ir los tiros. Aerial Blacket desde Barcelona, segundo en larga duración que nos pone en nuestras manos la gente de Fish Factory, Play It Loud, que es el corte de los 10 que incluye esta veterana también formación barcelonesa y que escuchamos a través de ese nombre genérico, Play It Loud. Escuchas a Aerial Blacket. Yeah. En formato cartoncillo. Y hoy además te digo que vamos a dedicarlo por completo a nuestras bandas. Hoy no vas a escuchar clásicos, no vas a escuchar poesía, pero yo creo que si te entran un par de bandas más en el playlist, vas a quedar más que agradecido. Este EP de esta banda que nos hace llegar con este nombre, My Own Redemption, gente muy joven y que a través de Synchronis pone desde luego en nuestra mano y en nuestra oreja las facultades de la vanguardia, en este caso del rock más actual, con el también meneo del metal más vanguardista, y que a través de estos 5 cortes cantados en el idioma de Shakespeare nos ponen en la pista de un sonido francamente interesante. My Own Redemption, escuchas In Memory. Over me, and I know you're so proud of what. ser de Cantabria, nos llega el sonido comprometido de Insurrectos a través de Secretos y Miedos. Desde luego la fórmula de 5 o 6 cortes en la que se está apropiando del mercado y sobre todo nos gusta porque sigue funcionando el formato físico. A través del corazón y a través también de la cabeza, dos mezclas ardientes, hace que el sonido de Insurrectos nos traiga un rock de una factura muy personal. Y a través de ese sonido te los propongo. La danza de las llamas es el corte que escuchas en este Secretos y Miedos, que es la nueva obra de los cántabros Insurrectos. Susurran una y otra vez. Solo cuando las miradas callan lo que ven. Pues solo somos sombras bajo la mirada de los cuerpos. Secretos y miedos que alimentan a los carroñeros. Sonrisas con agua y con sal. Se proyectan luces para paliar la enfermedad. Se recrea la mentira. Se desboca el impulso sonando el compás. Una dulce melodía te hace vibrar. Pues solo somos piel y hueso a distancia de las hienas. Doña en el objetivo a tiro para los furtivos. Hasta tierras en gallegas, nos vamos hasta el compromiso de esta banda que lo hace en su lengua materna, Noxo, con una X, un trabajo que ya tiene un tiempo en el mercado, pero que no te queríamos dejar pasar, nos lo acaban de hacer llegar y vamos a irles conociendo. Velutina es el tercero de los cortes de esta banda que te propone fiesta, que te propone pensamiento y que te propone lucha. Quédate con este nombre, ellos son Noxo desde Galicia. Que facerles fronte contanse por miles, son moito máis grandes, hai que plantar y es lume. Power Metal también tiene evidentemente su espacio y una de esas referencias es este trabajo que además tiene poquito tiempo de Serpengoria, banda andaluza que nos propone este origen. Trabajo al completo, trabajo largo y en este caso también con colaboraciones importantes de Anima a Eterna, también paisanos de estos, como bien te digo, Serpengoria, que seguro que no te van a dejar indiferente si eres amante de ese heavy metal más evolucionado a finales de los años 90. Ahí te dejamos el regalo de Gea de Serpengoria, de este origen. No todo es lo que ves, arrastra la vida, sueños perdidos, aquellos que aún no fueron concebidos, de todo al revés. Nada es lo que crees, someten torturas y horribles castigos, no les hagas daño, pues son solo niños, de todo. We'll be right back. rock con grandeza, desde luego es lo que puedes apreciar en este primer trabajo de Pared con Pared, esta banda que llega desde tierras aragonesas con Sinergias. Un total de 8 temas, como te digo, de un rock de raíz que en algunos momentos se puede endurecer, en otros momentos te ofrece alguna que otra balada. En definitiva, esencia y corazón. Hoy lo he dicho varias veces, pero creo que es una bonita palabra. Vamos a escuchar concretamente el tercer corte, este 30 y tantos, por ahí van un poco los tiros de sus componentes, de esta formación aragonesa, te reitero, que son Pared con Pared. Conocí, y tras todos estos años, aún bendigo que estuvieras allí. En el momento menos pensado, en el lugar más inverosímil, llegaste como agua de mayo, y eso que aún eran principios de abril. Martín, y yo lo único que deseaba era que tú no pasaras de mí. Noté un acelerón cardíaco, no sé ni lo que te respondí, pero me acuerdo que mi subconsciente gritó ese ya la encontraste por fin. Y tú avísame de qué color iré. Cerramos la nueva edición del programa, como siempre, estando muy agradecido de haber estado en tu compañía. Has estado escuchándonos en tu FM preferida, a través de tu página web también preferida y, como no, a través de tu móvil preferido y preferida por la escucha, seguro. Como siempre, David Calderón te ha estado contando durante un buen montón de temas, en este caso hoy exclusivamente dedicado a nuestro rock. Te he traído toda la actualidad de esas bandas que ojalá alguna de ellas haya entrado por tu tímpano y lo quieras disfrutar un poquito más a fondo. trovadourbanoradio@gmail.com para que nos mantengas informado de tus actividades y nuestro blog y podcast asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano que nos lleva para cerrar con este pedazo de trabajo. Hemos comenzado con una gran obra como Killdozer y cerramos con otra enorme banda. En este caso, Henken nos hacen llegar este Vuelve en formato digipack y con este Perdóname a través de este intenso hard rock te lo propongo para cerrar la nueva edición del programa. Como siempre, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días desde tierras alicantinas, este Perdóname de Henken. ¡Hasta pronto! Sobre el amor, no, no, te juro que esa nunca fue mi intención. No, no, no, no, no, parece que nunca te he querido olvidar. Cepillo sigue en mi baño, si es domingo ven y hazme daño. No, no, no. El mundo por mis ojos pasó, pasó. Momentos que he guardado en un cajón y en mi corazón, pero mi alma comenzó a marchitar. Aunque han pasado años, si es domingo ven y hazme daño. Perdóname, no quise hacerte daño, lo hice por mi condición. Me siento esclavizado si no remato mi amor. Somos como marcianos, la vida es competición. Pero tú y yo sabemos, no era juego para... Dos mentiras fueron suficientes para cambiar de rumbo a mi mente. Tú tranquila y no sufras por mí, porque ahora empiezo a ser feliz. ¡Siento estar!